quedando colgada, inofensiva. Una enamorada mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando, la luna, luna, gatuna. Esa es la bomba. Muévete, mamita, que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba andas. Cosa linda, cosa mona, sube, sube, que la bomba va.